¿Me puedes explicar más o menos cuál es la importancia del testimonio de Andrea en este juicio? Andrea es una chica que estuvo muchos años, 6, 7 u 8, en contacto con todos los imputados riojanos, y ahí es donde está la importancia. Eso es más importante que haberla visto a Marita. El que la vio a Marita, a nosotros nos sirve para terminar de confirmar que efectivamente era Marita y que Marita estuvo en manos de estos imputados. Porque, a ver, una cosa que de la construcción que hasta ahora venimos haciendo del relato de esta chica estuvo en situación de sometimiento y los imputados, especialmente Lidia y Medina, el Chenga y Gonzalo, la tenían como parte de la banda. Y evidentemente es en el momento que puede se escapa, por la edad, ¿verdad? Empieza de chiquitita a estar en ese lugar. Por eso es la única que dice que vivía en la casa de Lidia Medina. Entonces, ahí es donde está la importancia. Ella, a preguntas que le realizó el doctor Dantona al principio, ha ido describiéndolos a uno por uno y ha ido describiendo el rol que cada uno tenía y era lo que ella veía. Y por eso la confianza, por eso la mandan a buscar el dinero para pagarle a la mujer que trae a Marita o para llevarle el dinero al abogado que tenía que entrar para acá. Eso. Y eso es lo más importante, porque la única testigo en esas condiciones, el resto de las testigos, víctimas, mujeres en situación de prostitución sometida, alguna más obligada que otra, ¿verdad? Todas encerradas y sin poder salir, en eso han coincidido todas. Las que vieron a Marita, las que no vieron, coinciden en ese punto todas. Alguna ha ido sabiendo que iba a un prostíbulo, otra no, ¿verdad? Pero todas terminan sometidas. Claro. Entonces, todas estas mujeres con un régimen distinto al de esta chica. Y en las declaraciones de ella, es una de las pocas testigos que puede establecer ese vínculo directo entre los riojanos y los tucumanos dentro de la red de trata, ¿no? Sí, también, justamente por esta calidad de cercano al grupo. Bueno, una cosa que ha contado, que no la habíamos conocido nosotros, no la había declarado antes, es cómo Márquez, doña Claudia, es decir, la imputada Márquez, medio que inicia el negocio junto con Lidia Irma Medina. Eso es información que solamente una persona cercana la puede conocer. ¿Y el resto de las testigos o los testigos que están por declarar tienen una importancia como la del testimonio de Andrea? No, de las víctimas que quedan, que son dos, Alustiza y Manacero, en principio no es lo que surge de la instrucción. Lo que surge de la instrucción es que son víctimas como las otras y que estaban viviendo en el Candy o en el Desafío, en algún prostíbulo, no en la casa de la Medina. Así que esperamos de estas dos testigos que faltan un relato similar al que ya venimos escuchando del resto de las víctimas testigos. Doctor, no continuó su testimonio a Andrea. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, por lo que se nos ha informado, anoche tuvo algún tipo de descompensación, fue llevada a un hospital, al centro de salud, aparentemente, no al centro de salud, a la asistencia pública de la municipalidad, fue medicada y no estaba en condiciones de continuar su declaración hoy a la mañana. Eso fue constatado por el médico forense de acá de tribunales y nos informó en reunión privada a todas las partes y a los jueces que a la tarde estaría en condiciones. Yo le pregunté específicamente si él dijo que era una situación física, que él tenía el estómago un poco hinchado, que estaba medicado, que había respondido bien a la medicación, que estaba comiendo poco pero que estaba hidratada, es decir, que evidentemente también hay un problema de alimentación, que iba a tener una dieta particular, iba a comer arroz, una cosa liviana al mediodía. Y yo le pregunté si eso también podía deberse a una situación de estrés y dijo claramente que sí. Bueno, están consiguiendo los defensores lo que quieren, que es presionar, agredir y amedrentar a una testigo víctima débil como es esta chica. Otra de las cosas que sucedieron también durante esta mañana fue la asunción de los jueces a los ojos al doctor Dantona, Cáceres. ¿Cuál fue el motivo también de esta sanción? Bueno, lo que sucedió ayer a la tarde. Ayer terminó abruptamente la audiencia a la tarde porque empezó una discusión que la protagonizó Morfil, Cáceres y el doctor D'Antona, a raíz de la agresión de los defensores, Morfil, que no tenía el uso de la palabra, hacia la testigo. El método que tienen todos los defensores, incluidos los defensores oficiales, es la agresión a los testigos. Es el método que tienen de interrogatorio, agresión. Buscar la quinta pata al gato, el pelo en la leche, eso es lo que están haciendo. Preguntar, recontra preguntar, hasta buscar y provocar una contradicción. Pero además de eso, una agresión directa a ciertos testigos. El origen de todo este escandalete de ayer fue una pregunta que hizo el doctor Sales, que es el fiscal. Le preguntó a la testigo si había tenido relaciones íntimas, relaciones sexuales con la imputada Lidia Irma Medina. Esa no es una pregunta al voleo sacada de la galera o una pregunta pensada para agredirla a la imputada Medina como quiso aparentar. Fue parte de la declaración de la instrucción. Por eso el doctor Sales lo preguntó. Y ahí se paró la imputada, empezó a gritar y a insultarla a la testigo. La insultó a la testigo, le dijo muerta de hambre, a vos te hemos criado, y le ha dicho una barbaridad de que no las voy a repetir. Pero insultos gruesos. Bueno, eso ha generado la discusión, la agresión, y lo que hizo el doctor D'Antona fue defenderla a la testigo. Gritan ellos, doctor D'Antona tiene que gritar también. Esa es el doctor Morfil se le ordena que se calle y no se calla. Sigue hablando. Pero en el discurso, en el diálogo que hace Morfil, van agresiones al testigo. Bueno, de alguna manera había que pararlo. Y el doctor D'Antona, en un solo palabra, lo paró de esa manera y recibió la sanción de todo. Por eso, de los tres abogados sancionados, el único que dijo voy a cumplir, voy a pagar la sanción cuando me digan dónde la tengo que pagar, en qué cuenta tengo que pagar, fue el doctor D'Antona. Cáceres no, salió diciendo, bueno, lo que él siempre dice y ese discurso. El doctor Morfil pide disculpas, pero yo no he empezado. Empezó el doctor D'Antona. Bueno, me dice que el único que tiene categoría aquí es el doctor D'Antona, evidentemente. Ahora, si hubiese estado yo en el uso de la palabra, yo hubiese hecho lo mismo que D'Antona. Y finalmente hoy pudo declarar González, el testigo que estaba previsto para la semana anterior. Sí, atento a que no podíamos usar la mañana para la declaración de la testigo Andrea. El tribunal decidió aprovechar el tiempo, lo tenían a mano a González y llamaron a González. Íbamos a llamarlo Horacio Verón, pero Horacio llegó ayer con su familia de viaje, es decir, él vive en el sur, llegó para acá y hoy fue intervenida quirúrgicamente su esposa, entonces no lo podíamos llamar, así que seguramente declarará la semana que viene. ¿Y el doctor Baclini tiene fecha ya o se espera todavía la definición? No nos han dicho la fecha de Baclini, pero calculamos que va a ser dentro de pocas, no sé si la semana que viene. En realidad tenemos dos víctimas más para esta semana y para la siguiente, en principio. Y Baclini calculamos que sería para después, pero bueno, hay situaciones que uno no las puede manejar, como la de hoy, que esta chica no pudo declarar, así que bueno, realmente estamos sobre la marcha. En principio Baclini estaría para dos o tres semanas adelante. ¿Qué opinión le deja la declaración de González de hoy? Una persona que ve pasar una chica, que la ve parecida, que cree que dice algo en lugar, en jefatura, algún policía lo escucha, le toma declaración, eso, nada más. De eso hubo un montón en el expediente. La mujer esta, dueña del kiosco de la zona de Villa Muñeca, que va la chica medio borracha, que le quiere hablar por teléfono, no puede, y ella cree que en la instrucción estaba totalmente segura que era Marita, y cuando viene acá dice, no, bueno, no está muy segura. Que, bueno, de eso hubo mucho en el expediente. Muchas gracias. Bueno.